destapar, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mar. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días a la audiencia, si lo escucho perfectamente. Buenísimo, gracias. Ante todo, gracias por tu respuesta. Le estaba contando fuera de micrófono aquí a mi compañero Alberto que es muy difícil obtener testimonios porque hay mucho miedo por parte de la gente de salir al aire, inclusive bajo un nombre supuesto, como alguna vez hemos entrevistado gente. Hay mucho temor a la represalia. ¿Es tan así la situación en Caleta? Bueno, la verdad que es un hecho que ha consternado a todos, ¿no? O sea, tanto la muerte del muchacho como la situación con la policía, con la comisaría, ¿no? El ataque a la comisaría, que la verdad que lamentablemente es un hecho que ha conmocionado a toda la sociedad. Entonces, bueno, cada uno lo vive a su manera, ¿no? Yo creo que en los últimos años la sociedad tiene miedo por una cuestión de inseguridad en general. Sí. Entonces cuando pasan este tipo de hechos, eso se agrava obviamente. Acá en Caleta Libia también han pasado hechos de violencia, de entrada a casas, asaltos a mano armada con la gente, asaltos a mano armada en los comercios, cosa que hace 10 o 15 años era impensable en las provincias y más tan alejada con esta como esta, y aparte, además, en lugares que son ciudades pequeñas, ¿no? Donde no, supuestamente nos conocemos sí, todos. Sí, sí, sí, que eso... No es una correlación directa, pero cuando fue el crimen de Maíllo acá en Río Gallegos, la primera sospecha de que esto no podía ser una entradera es que no hay entraderas en una ciudad chica como Río Gallegos. Supongo claro. Que el mismo criterio se claro, tenía hasta sin embargo, hace poco en Caleta. Sin embargo, empezaron a pasar, ¿no? Acá incluso hace unos años, un par de años, unos 2-3 años, entraron a la casa de un señor y le tiraron un tiro, está filmado, adentro de la casa no le pegaron, pero estaba con un nene muy chiquito, sí, lo y recuerdo. Entraron para robar. Entonces, sí, claro, sí, entonces, sí, un milagro, digamos, esto es un proceso, claro, esto es un proceso que muchas veces es difícil de explicar, pero que cuando uno lo analiza en la lógica de cómo, digamos, transita la sociedad hacia la desinstitucionalización y la falta de educación y los problemas que tiene la sociedad, bueno, lo comprende en el marco de un proceso social. No obstante, bueno, la gente está muy consternada, la verdad que ha sí, sido lamentable. Desde acá da la impresión de que esta muerte, este supuesto suicidio, fue la gota que rebalsó el vaso, como que hay una situación de permanente tensión que en algún momento estalla. Sí, bueno, es un hecho muy particular, porque en este caso este muchacho había tenido problemas familiares, estaba en la casa de la mamá, esto es lo que dicen los medios y lo que yo recuperé gente, ¿no? Exacto. Estaba ahí la madre, la que llama a la policía porque había hechos de violencia en la casa, la policía se lo lleva y luego la llaman y el muchacho aparece muerto. Entonces no se sabe las circunstancias, eso claro. No lo sabemos, no lo podemos decir. Sí, quizás haya sido un suicidio, quizás la versión policial sea cierta, el tema es que parece que no es la primera vez que hay una muerte dudosa en una comisaría. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es que lamentablemente la sociedad no cree en la comisaría, no cree en las instituciones, pero por otro lado el Estado provincial no le da la herramienta a la comisaría para poder explicar a la sociedad qué es lo que pasó, para dar transparencia, porque al Estado provincial no le interesa. Digo, esto se solucionaba con un servicio de cámaras digamos en los calabozos y que alguien esté vigilando a la gente, entonces inmediatamente primero se podría haber evitado claro, este la prevención suicidio, y segundo se podría haber mostrado en caso de que no lo sea, ¿se entiende? Entonces digo, ellos tampoco tienen la herramienta y la sociedad está cansada de los arbitrajes, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, en ese contexto se entiende, la gente se puso muy mal y la verdad que los hechos son lamentables, pues tiraron hasta bombas molotov a la comisaría. Sí, bueno, siempre en estos casos hay una minoría hiperviolenta que aprovecha el río revuelto, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, eso es lamentable porque la sociedad en su conjunto luego la que termina desprotegida, ¿no? Bien, en la noche de los disturbios, hubo batidas policiales que algunos tildan de ilegales, porque como vos relataste en un principio, hubo entrada a la fuerza en domicilio, sin orden de allanamiento. ¿Tenés constancia de que haya sucedido algo así? ¿Alguien te comentó? No tengo constancia, pero lo que sí se sabe es que en realidad no, aparentemente no hubo ningún tipo de ilegalidad en el allanamiento, porque fue convocado por la dueña de casa, digamos. Ajá. O sea, digamos, acuden al lugar. La detención la policía fue a solicitud de la misma familia. Claro, exactamente, claro. La policía va porque lo llama la familia por un problema familiar. Sí, y se desmadra a partir de que se conoce la noticia de la muerte. Claro, exactamente, sí. Igual, o sea, no. Ellos van porque los convocan, digamos, ¿no? Sí, no es un allanamiento ilegal. Es más, hasta que se llevaron a los muchachos no había ningún problema, o sea, eso era parte, digamos, de lo que estaba pidiendo la familia. De hecho, la mamá sale en los medios a decir, mire, yo pedí que se lo llevaran, pero no que lo matara, o sea, claro, que es lo que supone la familia. Entonces, digo, toda esa parte del operativo me parece que no hay mucha duda. Por lo menos yo no, digo, pero esto quiere ser injusto, porque por ahí uno trabaja de abogado, entonces está cerca de todo lo que son los procedimientos, conoce cómo funciona, claro, cómo se activa. Entonces, una persona que no es del mundo jurídico puede dudar, es lógico que dude, ¿no? A ver, chico, ¿por qué se lo llevaron? Bueno, en realidad lo llamó la familia por un tema de violencia intrafamiliar, se lo llevan y bueno, después el chico aparece fallecido dentro de la comisaría. Sí, ahora viene la segunda parte, que es la investigación judicial, y convengamos que la justicia santacruceña tampoco goza de una gran credibilidad en el común de la gente. Sí, el juez tomó algunas medidas, como que, por ejemplo, va a investigar los peritos de la justicia, no los de la policía, intervino también la prefectura. ¿Sabes lo que pasa? Es que en esto no es solamente una cuestión de credibilidad de la justicia, es que la justicia tampoco tiene herramientas. Bueno, o sea, sí. No tiene herramientas, no les paga grandes instalaciones, grandes equipos, o sea, todo lo que tiene son computadoras viejas. Si uno va a una audiencia, un juzgado, por ahí el audiencista se tiene que levantar, ir a otra sala a buscar la hoja de papel porque no tiene impresora al lado de la computadora. Sí, me ha pasado en una comisaría por un simple certificado, sí. Entonces, digo, empezando desde ahí, yo creo que en algún momento uno tiene que, digamos, por lo menos lo entiendo así, como profesional del derecho, uno tiene que serle franco a la gente y no darles expectativas, porque aparte, por más que la policía, en este caso, bueno, justo está involucrada la policía, la prefectura, la justicia tengan la mejor voluntad, no les dan la herramienta para investigar nada. Entonces, lo que puede por ahí tardar un mes en una investigación con profesionales, con herramientas, que acaban hasta 4 años. Claro, y dentro de 4 años muchas de las pruebas van a desaparecer por el mero paso del tiempo y así. Tenemos, me viene a la memoria ahora, del otro lado del mostrador, la muerte del policía Sayago. ¿Cuánto hace? Claro. Terminó prácticamente en la nada, con una condena casi simbólica a lo que comúnmente se denomina perejiles. Claro, sí, tal cual. Entonces, lamentablemente vivimos en esa Santa Cruz. Esa es la Santa Cruz de la realidad. Sí. Después está la Santa Cruz imaginaria, que está en nuestro corazón, que es la que uno quiere, porque es de acá. Entonces, bueno, claro, si yo quiero Caleta Olivia, porque Caleta Olivia es una ciudad precaria, y se corta el agua permanentemente, llueve y se corta la luz. Casi incomunicada con su ciudad más vecina, que es Comodoro, con la bendita ruta de nunca acabar. La ruta de la muerte, le decimos nosotros, porque tiene, o sea, muerto un montón de gente, los cráteres que están en la ruta, imagínese, ¿no? Sí. Una provincia que debería ser modelo de esa manera. Entonces, esa es la Santa Cruz de la realidad. Después tenemos la Santa Cruz del corazón, de la idea de que queremos, que la que uno quisiera. Claro, ¿entiendes? Entonces a veces es difícil transmitirle a mucha gente, porque es difícil ver la realidad. Pero la realidad es que vivimos así. Si a vos te pasa algo, bueno, y eso depende de una investigación policial, por más de que la policía tenga voluntad, y bueno, no lo van a poder hacer bien, o lo van a poder hacer dentro de 4 años. La justicia lo mismo, las escuelas ni hablar, o sea, entonces eso es donde nosotros vivimos. Sí, ese es el modelo que no solamente impera hace 30 años, sino que estamos viendo una franca decadencia. Hace 30 años había plata y bueno, mal que mal las cosas funcionaban. Hoy se ve el, claro, sí. No, yo creo que... vos nombraste las escuelas, la falta de mantenimiento de las escuelas, por decir un ejemplo. Bueno, sí, claro, yo comparto con usted que estamos en el momento de mayor deterioro, porque digo, yo cuando fui a la escuela en la década del 80 y del 90, por lo menos había un, digamos, un sistema político recién llegado que quería hacer cosas y que por lo menos inauguraba escuelas. Y en el cual mucha gente creyó con sinceridad. Claro, sí, sí, o sea, pero aparte había escuelas nuevas que eran, bueno, en definitiva, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Los últimos 10 años no se inauguraron escuelas como la gente, o sea, ahí en Río Gallegos se cayó, se lastimó un chico en el Colegio Industrial número 6, porque era un galpón, básicamente, se le cayó en la cabeza un pedazo de Durlock. Sí. Empezaron a hacer la construcción, hace 2 meses vino el ministro de Educación de la Nación a partir de un informe que hicimos acá en Caleta, que los pibes no, los últimos 5 años fueron 2 años y medio de colegio, real, ¿no? Sí. Y todas las, digamos, todos los actos del gobierno en todas las áreas son: vamos a inaugurar, lo vamos a hacer, ahora firmamos para hacer tal cosa. Pero hace años que no se inaugura nada, que no se pone un banco nuevo, basta en las escuelas, mire, es un tema que a mí me tiene muy mal, basta, yo le pido a la gente que vaya y que vea dónde trabajan los preceptores. Vayan a cualquier escuela. Una situación de precariedad. Claro, la situación de precariedad, no tienen computadoras, guardan, hacen las cajas, las llevan de la casa para poder hacer archiveros, están sentados en bancos de los chicos, porque en algunos casos, en algunas escuelas, por lo menos acá en Caleta, no tienen ni bancos propios, o los escritorios son todos de la década del 80. O sea, basta ir a la escuela y mirar, fijarse en las aulas a ver si tienen un plafón o tienen una bombita colgada de un cable. Entonces, ese es el modelo del Estado para la educación de nuestros hijos. Sí. Esa precariedad que entra por los ojos y que entra en la costumbre de la gente, que la acepta, la termina aceptando, porque obviamente no. Como se dice hoy, la termina naturalizando. Claro, muy bien la palabra, muy bien utilizada. Lo termina naturalizando, yo creo que tiene un enorme daño a la sociedad, y me parece completamente injusto en el medio de una provincia rica en recursos minerales, en recursos naturales. Yo voy a aburrir un poco a la audiencia repitiendo un dato que nos trajo un invitado, Miguel del Pla. Dice, si dividimos por cantidad de habitantes, Santa Cruz es la provincia que más dólares le aporta al Tesoro Nacional en exportaciones mineras, gasíferas, petroleras, etcétera. Y sin embargo, esta es la situación de Santa Cruz hoy, en este caso Caleta Olivia. Bueno, Caleta Olivia yo creo que es el símbolo de la precariedad de una ciudad, de una zona completa, ¿no? Porque acá, mire, hicieron la luminaria de la costanera hace 10 años, a nadie se le ocurre en una costanera poner un fierro porque obviamente se va a corroer, obviamente se rompió todos los 10 años, cayeron directamente porque no hubo ninguna mantención. Las volvieron a hacer hace un año y al mes, eran peor, de peor calidad, al mes empezaron a derrumbar y a caer. El peligro que eso tiene. Claro, entonces... Uno puede ver en toda, a mí eso me llamó mucho la atención, cómo en esta provincia tan rica hay ciudades precarias, los asfaltos mal hechos, y bueno, acá lo que se vive básicamente después de 30 años es un corte de agua permanente. Sí, el agua es una pesadilla, claro. En Caleta Olivia, para quien no conoce, es una pesadilla permanente. Entonces vivimos como en el siglo XVII, que hay que acarrear agua. Lo único que ahora vamos en camioneta o en coche o qué sé yo, pero estamos carreando agua, o sea. Y lamentablemente yo creo que esta es la peor parte del ciclo. Y bueno, me parece que hay que por lo menos quejarse desde el lugar que está uno, ¿no? O sea, exactamente. Como un vecino más, como un trabajador, yo soy docente. Yo siempre digo, a mí la educación me parece la mejor inversión para cada persona. Y bueno, me parece que hay que apostar a eso y hacer honestos los mensajes que uno manda, ¿no? O sea, quejarse honestamente con la realidad. Bien, hablando del futuro y del esfuerzo que cada uno está dispuesto a hacer para cambiar toda esta situación de precariedad, deterioro y decadencia, vos tenés una militancia política reconocida en la zona, en toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, gracias, no sé si... Sí, hace un tiempo, hace unos años... empecé a militar en el PRO, por muchas cuestiones, pero primero me fui, milité muchos años en el peronismo, pero me termino apartando del peronismo santacruceño por considerar que dejó los valores que corresponde un peronista, no puede admitir que los pibes no vayan al colegio, o no puede admitir que el peronismo podría admitir que los colegios vayan a escuelas precarizadas. Sí. Utilizamos las escuelas del PAN. Eso es inmoral. Entonces me termino apartando y termino, me receta el PRO, en realidad Cambiemos, que es un, son varios partidos políticos que tienen un, digamos, están tratando de armas. Sí, que unen determinados valores comunes que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, mira, ya a mí me impactó mucho que en Ciudad de Buenos Aires hicieron la escuela más moderna de la ciudad en el medio de la Villa 31. Sí. Y ese símbolo me llegó mucho porque yo soy una persona que de un hogar humilde, trabajadores, que pude progresar a través del sistema educativo. Como se suele decir, un fruto de la educación pública gratuita laica. Pero claro, exactamente. Entonces, digamos, si hay una herramienta igualadora es esa, ¿no? Ese sistema. O sea, la única herramienta que inventó la humanidad para igualar oportunidades es la educación. O por lo menos la más efectiva. Se ha mostrado efectiva. Claro, la más efectiva. Entonces, a partir de eso, dije, bueno, acá me parece que tiene que haber un cambio radical en la forma de hacer política. No puede pasar que acá en el cordón petrolero Las Heras sea una ciudad también, campamento, Pico Truncado. Yo viví mi infancia en Pico Truncado. También las rutas destruidas, los servicios para la gente, ni hablar las cuestiones sanitarias, las cuestiones educativas y las cuestiones ahora de seguridad, ¿no? Sí, se han convertido. Basta uno pensar, ¿cómo estábamos mejor hace 20 años o ahora? Y yo creo que todos pensamos que estábamos mejor hace 20 años los que somos acá. Claro. Que el lugar era más seguro, que la escuela estaba mejor cuidada. Que había clases. Uno entraba a lugares públicos y había olor a limpio, y ahora estamos peor. Entonces el sistema no puede andar bien. Así que a partir de eso empecé a militar, con muy pocos recursos. Pero bueno, nada, solamente diciendo lo que yo consideraba que estaba bien. Por suerte, la verdad que la gente me recibió con mucho cariño. La verdad que estar militando dentro del PRO en la provincia de Santa Cruz es toda una hazaña. Tensa. Sí. Es una situación tensa, pero bueno, me parece que es el espacio que en este momento representa algunas miradas que nosotros no tenemos acá en la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Gabriel, estamos todavía discutiendo si va a haber elecciones o no. Mejor dicho, el oficialismo tiene unas enormes ganas de que no haya elecciones. Pero en el caso de que las hubiera, en el caso de que no se suspendan las PASO, ¿alguna candidatura en el horizonte hay para vos? Mira, la verdad es que todavía no se ha hablado de candidaturas. Yo creo que el espacio tiene que tener sus propios representantes. En eso yo me puse a disposición de todo el espacio. Eso no lo voy a decir yo. Yo creo que se ha sumado mucha gente nueva, interesante. En Calafate, por ejemplo, se ha sumado gente nueva también. Sí. Entonces me parece que eso sale de los consensos, ¿no? No es que uno tenga que ir a hacer. A mí me parece que eso no, esa política se tiene que acabar. O el dedismo de nombrar a los hijos y parientes, porque si no, como se llama, es una trampa de la política, ¿no? Sí, somos vamos para adelante, defendemos, sí, a los pobres, qué sé yo, pero el carguito para mí. Entonces, ya son, eso no ya me se gusta. Han transformado en dinastías. Claro, eso no me gusta. Entonces tiene que salir consenso. Yo creo que el espacio tiene que incorporar a alguien a las propuestas. Seguro, el PRO y Cambiemos, ¿no? En Cambiemos habrá que ver si hay elecciones, si hay paso o no hay paso, y cada partido llevará a sus candidatos o habrá un consenso, eso se está dialogando. A mí me parece que la provincia de Santa Cruz está pasando por el peor momento de su historia, el peor momento educativo, el peor momento de gestión sanitaria, el peor momento en cuanto a la seguridad. Eso te iba a agregar, que todo el mundo se espanta de las cifras epidemiológicas del Gran Buenos Aires, de La Matanza, y sin embargo las peores cifras, cuando uno las proyecta al millón de habitantes, están acá. Claro, entonces, a mí me parece que hay que ponerle el cuerpo a poder vivir en un lugar mejor. No, que si nosotros seguimos dejando que esto se deteriore, el día de mañana cuando tengamos nietos no vamos a poder ir a la plaza con nuestro nieto, pues vamos a tener miedo que nos roben, como pasa en el conurbano bonaerense. Exacto. O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces me parece que este es el momento de uno meterse y discutir y decir que no, y sanamente meterse a competir en política y quejarse, sí. Principalmente quejarse, la gente se tiene que quejar. Sí, es ahora o es tarde. Yo creo que este es el momento, ¿no? O sea, el gobierno está, aparte, han hecho una gestión tan mala. Yo le digo, yo creo que ellos gobiernan desde el discurso, pero no desde las realidades. Sí, hay un divorcio entre esas instancias. Claro, o sea, no vienen, hacen el acto y firman, porque vamos a hacer el obra, ya firmamos la obra del agua. Y a los dos días se corta el agua. Sí. Nadie empezó a hacer sí, nada. Es el discurso del agua, lleva 30 años, es increíble, claro, pero bueno. Se renueva y se renueva y se renueva el problema también. Sí, es, pero lo mismo con las escuelas, lo mismo con las cuestiones sanitarias, lo mismo con las vacunas. Sí. Se perdieron las vacunas que fueron a Calafate y nadie sabe nada. O sea, pero la gente sabe, aunque sí. Nadie sepa nada. Oficialmente no se sabe nada. Claro, pero la gente sabe. Entonces me parece que eso es injusto, me parece que eso es inmoral. Y a mí me parece que tenemos que decir basta. Ya. Me parece que este es el momento indicado para que toda la gente que tiene esa bronca retenida use la herramienta democrática, que es la urna, el voto. Sí, exactamente. Gabriel, te agradecemos mucho, nos corre un poco el reloj, así que vamos a finalizar acá esta breve entrevista. Nos hubiera gustado hablar de otros temas también, quedará para mejor ocasión. Desde ya, sí. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Fue Gabriel Ruiz, abogado, docente, combinación interesante, una persona que conoce la sociedad en la que está inmerso. Muchas gracias, Gabriel. Hasta cualquier gracias momento. Gracias a vos. Saludos a todo Río Gallegos. Muy amable. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismo ni bandería. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial.